¿Qué tal, amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde? Grabando de nuevo, ya volviendo un poco a la normalidad. Ayer, cuando estuve grabando vía Spreaker, me comentaron los amigos que estuvieron en el directo que había cortes. No sé por qué. Pensaba que era por la conexión, luego he visto, porque esto lo estoy grabando offline, estoy grabando con el micrófono Yoto, con dos T's, que lo tenéis en las notas del podcast. Y con la Surface, dispositivo único, dispositivo central, dispositivo polivalente. Y pues yo creo que era o bien por la actualización de Spreaker, o bien porque no había seleccionado correctamente la fuente. Bueno, en cualquier caso, tuve un directo ayer bastante agradable y algunos ya me habéis escrito para darme la bienvenida al mundo real. Aunque ya sabéis que yo siempre intento, en lo posible, pues ocultar mis movimientos. No, no intento ocultar cuando estoy de vacaciones, intento ocultar cuando no estoy de vacaciones. Si estoy fuera, no siempre digo exactamente dónde estoy. Así que juego un poco al despiste porque la privacidad es así. Esto pasa como en redes sociales. Yo tengo Facebook, ¿no? Y hay mucha gente que me pide amistad en Facebook. Y no, no, yo nada más que le doy amistad a muy pocas personas. Familia, algunos amigos, pero a veces hay desconocidos que me piden amistad en Facebook. Oye, añádeme al Facebook. Y yo les digo, mira, es que no. Yo el Facebook lo utilizo para otras cosas. Como ha habido alguna gente que se ha puesto un poco pesado, pues tengo dos cuentas de Facebook. Y una cuenta de Facebook que tengo es pues para esos compromisos. Que luego me ha pasado que me han dicho, sí, pero es que no pones nada en Facebook. Que claro, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es, quiero cotillear tu vida, pero tú no estás contando nada de tu vida. Ah, amigo, ah, amigo, y es que para eso sirve Facebook. Bueno, hoy tengo algunas cosillas que quería comentar, que me han parecido bastante interesantes. Una cosa que me llamó la atención este verano, observando a una de mis sobrinas, es interesante, ¿no? Observar a los más jovencillos cómo funcionan y cómo se desempeñan en redes sociales o cómo utilizan la tecnología. Cuando te haces mayor, aunque seas un friki como tú, si me estás escuchando es que eres un friki de tomo y lomo, un geek, o mejor dicho, un MIC, un mobile geek, que es un término acuñado modestísimamente por este servidor, pues aunque seas un MIC, siempre hay cosas que vas a ir por detrás. Y si tienes hijos, sabrás perfectamente de lo que estoy hablando. Hay una plataforma que se llama Roblox. Roblox es una especie de plataforma sobre la que puedes crear minijuegos. Es decir, Roblox no es un juego. Es la base sobre la que se pueden crear minijuegos. Si te metes en Roblox, te vas a dar cuenta de que es bastante absurdo, es decir, bastante aburrido. Los gráficos son muy básicos, muy penosos. Sin embargo, los niños están súper enganchados a Roblox. Y en concreto, pues mis sobrinos, pues todos, pues que rondan los 10 años para arriba, 10 años para abajo, están muy metidos en Roblox. Y una de mis sobrinas, pues estaba ahí en Roblox y básicamente lo que estaba haciendo, más que jugar, pues aquí las chicas y los chicos son muy diferentes, más que jugar, lo que estaba haciendo era socializar en Roblox. Esto es muy interesante. Es decir, mi sobrinica, estaba en Roblox. Claro, yo le pregunto, ¿qué haces? ¿No? Y la verdad que también es una forma de relacionarte con los niños, ¿no? Pues al niño hablar le va a dar bastante igual. Pero si te interesas por su juego, te va a explicar con sumo gusto, te va a explicar quiénes son sus amigos, qué están haciendo y demás. Bueno, mi sobrina tiene una amiga que dice que dibuja muy bien. Dibuja muy bien. Es muy buena, tienes que conocerla. Tiene cuenta de Instagram, me dice, tío, tienes que seguirla. Y bueno. Bueno, pues la chica, la amiga de mi sobrina, hace diseños en Roblox. Interesante. Y ella básicamente lo que hace es hablar con sus amigas. Es decir, mis sobrinas son británicas, es decir, son nacidas, tienen la doble nacionalidad, pero su cultura, su lugar de nacimiento y sus amigos son de Reino Unido. Así que cuando están en España, pues ella se mantiene en contacto con sus amiguillas por medio de Roblox. De hecho, es un chat de voz. Ella está hablando, ay, vamos a hacer esto, vamos a cuánto. Oye, dile a fulanito que se conecte. Y lo que yo entiendo del inglés infantil, que el inglés infantil, si el inglés a veces cuesta entenderlo, el inglés infantil cuesta una barbaridad, ¿no? Y básicamente estaba ahí socializando, ¿no? Vamos a hacer no sé cuánto, venga, vamos a no sé dónde, vamos a no sé qué, y algún pequeño juego, ¿no? Tema muy interesante lo de Roblox. Otra noticia que me ha resultado bastante interesante, y ya ha salido en redes sociales, es que el gobierno ha comprado 15 unidades de Cellebrite UFit Touch 2, una especie de tablet. Y dices tú, bueno, tú lees la noticia y dices, el gobierno ha comprado 15 tablets a una empresa israelí. Esto ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado y esto lo publicó el señor Eduardo Archanco en Twitter. Las 15 unidades, estas 15 tablets de una empresa israelí, ¿qué es lo que hacen? Pues estas unidades lo que hacen es que extraen los datos de teléfonos móviles y de tablets. En total, el gobierno se ha gastado 151.000 euros. Y algunos se preguntarán, ¿y cuánto cuesta cada tablet? Pues las matemáticas son sencillas, unas 10.000 euros. Y tú, ¿y vale 10.000 euros una tablet? No, no, amigo. La tablet en sí es una tablet con Windows 10, bastante sencillita, que tiene varios puertos, varios tipos de puertos. Y básicamente, para lo que sirven esas tablets son para coger datos de teléfonos móviles, es decir, para que la policía, las autoridades, quien sea, me imagino que previa orden y diligencias judiciales, etcétera, extraigan información de teléfonos móviles de, me imagino, de criminales para hacer un análisis forense y bueno, me imagino que preparar causas judiciales. La empresa Cellebrite se hizo famosa en medio, en noticias, en internet, porque fue la empresa que ayudó al FBI a sacar la información del iPhone de un terrorista, en concreto del terrorista que fue uno de los responsables del tiroteo de San Bernardino en diciembre del 2015. El FBI no fue capaz de sacar información del iPhone, que creo que era un iPhone 5S, del terrorista. ¿Por qué? Pues porque ese iPhone 5S tiene un chip adicional de seguridad y el FBI no había sido capaz de encontrar el modo de entrada. Así que, por lo visto, bueno, yo eso, en su momento creo que comenté eso. El FBI se puso en contacto con Apple, pero Apple, oficialmente, yo creo que no sé qué pasaría en realidad, pero oficialmente Apple se negó. Se negó a vulnerar la seguridad de sus dispositivos. No me acuerdo si dijo que ni siquiera ellos podían vulnerar el dispositivo, pero la cosa es que ante la negativa de Apple, pues la empresa esta israelí consiguió desbloquear el iPhone 5S y sacar pues la información, ¿no? Hoy en día, nuestros smartphones son nuestros amigos, pero también son nuestros enemigos. Es decir, nuestros smartphones nos permiten hacer una cantidad de cosas increíbles. Yo siempre me acuerdo de ese meme en el que aparecía un tipo que se iba de vacaciones, su familia se lo llevaba de vacaciones y el padre se llevaba a rastras al hijo de vacaciones y el hijo estaba abrazado a su PC, a esa torre gigantesca, diciendo, no, no quiero ir de vacaciones, no quiero separarme de mi PC. ¿Por qué? Porque años 80, años 90, nuestros PCs eran nuestro medio de comunicación con Internet. Pero claro, tú te ibas de vacaciones y no te podías llevar la super torre. Hoy en día, simplemente con el smartphone, ahí tienes tu Internet, tus juegos, tus plataformas de mensajería, de redes sociales y de todo. Pero también son nuestros principales enemigos. Durante las distintas guerras que ha habido en África y en Oriente Medio, pues ejércitos irregulares se han dedicado a pedirles a los refugiados sus smartphones para saber qué era lo que publicaban en redes sociales y en función de eso matarlos o no. Los talibanes, una de las cosas que están haciendo es pedir teléfonos de gente a las que ellos consideren sospechosos para, a punta de Kalashnikov, decir, a ver, enseña tu teléfono, desbloquéalo. Aquí la seguridad se rompe fácil, sobre todo si eres un bárbaro como esta gente. Y entonces, en función de lo que tengas en tu teléfono, pues allá vas. Una ONG, esto lo he estado leyendo ahora con todo el tema de Afganistán, una ONG publicó un documento para ayudar a los afganos que estaban huyendo de los talibanes, cómo podían borrar todas sus redes sociales para evitar que los talibanes, pues, le dieran, los incriminasen, ¿no? O pusieran el punto de mira en ellos. La huella digital, ¿no? Eso es lo que se llama, la huella digital. La huella digital es toda la información que tú has ido subiendo de ti mismo. Y ahí solo hay un culpable. Ese culpable eres tú. Ahora, borrar la huella digital no es tan sencillo. No es tan sencillo. Puedes borrar tus cuentas, pero también digo, yo también pienso, si tú haces un borrado masivo de toda la información que hay en redes sociales, yo estoy seguro que el talibán de turno dirá, qué raro, este tío no tiene cuentas de nada. Este tío no ha publicado absolutamente nada. Y mal asunto. No hace mucho tuve. A ver, ¿cómo voy a contar esto? No hace mucho, alguien me dijo, mira, alguien cercano me dijo, creo que hay un cliente que es un delincuente. Una amiga me dijo, mira, tenemos un cliente que es un delincuente. Creemos que es un delincuente en mi empresa. ¿Por qué? Porque cuando, para acceder a las instalaciones de la empresa, pues pedimos que registren sus huellas y resulta que ese tipo no tiene huellas. La máquina da error y lo que hemos pensado y visto es que el tipo se ha borrado las huellas. Eso ya, de momento, ya es llamativo, ¿verdad? Lo siguiente que vieron es que el tipo, pues, era muy maniático de la seguridad. Es decir, el tipo había alquilado una oficina y lo único que le interesaba era si había cámaras de seguridad, si había registros de su entrada y de salida y la seguridad, es decir, si alguien podía entrar a la oficina, las alarmas y todo eso. Cuando yo me dediqué a buscar por internet a información de ese tipo, nombres y demás, ese tipo se había dedicado a publicar toneladas de información de sí mismo. ¿Para cómo? Pues yo estoy convencido de que ese tipo lo que estaba haciendo, lo que había hecho, y lo había hecho de manera concienzuda, era ocultar en toneladas de basura la información real que había de él en internet. Por ejemplo, el tío se había abierto varios blogs donde escribía de sí mismo y ponía fotos y mucha información, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que el tipo se llamaba Walter Randall Randall. Esto me lo he inventado. Y entonces tenía muchos posts del tipo Walter Randall Randall, exitoso empresario y filántropo, da consejos sobre inversiones y no sé cuánto. Walter Randall Randall visita la urbanización, no sé dónde. Walter Randall Randall y su esposa hablan sobre este tema y son reconocidos internacionalmente. O sea, mucha información como de autobombo que te decía. Qué tontería, ¿no? Y lo que estaba haciendo el tío era, de alguna forma, borrar su información digital, sepultándola con ese tipo de comentarios. Y no hace mucho, no hace mucho, claro, estos son gente que conozco, supe de una historia muy interesante, ¿no? La historia era la siguiente. Una chica, pues, En estas redes sociales de encontrar pareja, pues conoce a un tipo. Conoce a un tipo y empieza una relación con él. Realmente es un tipo que lo ha conocido en redes sociales, no sabe mucho de él. El tipo es italiano. Y el tipo se pasa todo el día en el ordenador. Le asegura a su amiga que trabaja por internet, que tiene un trabajo donde está conectado a internet siempre y está trabajando por internet. Pero un día esta chica, pues investigando, se dedica a observar lo que hace. Y lo que hace es básicamente borrar cosas de redes sociales y crear información falsa de sí mismo para sepultar en toneladas de información la información real que hay de él, ¿no? Esto es como esa especie de aforismo que dice que los árboles te impiden ver el bosque, ¿no? Pues él se dedica a plantar árboles para que la gente no pueda ver el bosque, la información real de él. La chica, que hay cosas que no le cuadran, pues por ejemplo, ella sospecha que los datos de la edad que él ha dado de sí mismo no son reales. Y así es. La chica descubre quién es su amigo. Y resulta que su amigo es un criminal buscado por la Interpol que se dedica a borrar sus huellas por internet de manera sistemática. Y le ha engañado en cuanto a su nombre, en cuanto a su edad y, por supuesto, en cuanto a su pasado. Interesante, ¿no? Bueno, pues volviendo un poco al tema de la noticia, el Cellebrite, pues esa tablet permite a las autoridades conectar un smartphone de un tipo y sacar toda la información incriminante. Hoy en día ser delincuente es más difícil de lo que parece, ¿eh? Hoy en día ser delincuente es muy complicado. ¿Por qué? Por varias razones. Si tú tienes un smartphone, vas a tener conversaciones con tus compinches criminales. Vas a tener correos electrónicos y vas a tener fotos. El otro día estaba aquí escribiendo y haciendo cosas y de fondo tenía la televisión con el tema del control de fronteras. Y eran dos traficantes de Europa del Este que traficaban cajetillas de tabaco. La policía pensaba que iban juntos. La Guardia Civil, que ya sabéis que controla las fronteras, sospechaban que iban juntos. A la chica la pillan con dos maletas llenas de cajetillas de tabaco. Al tipo le preguntan, ¿tú vienes con esta chica? Y él dice, no, no, no, no. Y ven que en el teléfono móvil él tiene una foto de la chica. Y le preguntan, si no vienes con esta chica, ¿por qué en tu teléfono móvil tienes en la pantalla de desbloqueo una foto de esta chica? ¿Es tu novia o es tu hermana? No, no, no, no la conozco de nada. El tío seguía negándolo, claro, la policía no es tonta y por cierto, la policía española es menos tonta que ninguno. Son bastante más, como todos los españoles que somos bastante suspicaces. Y eso, que quiero decir, no habían extraído información del teléfono móvil. Simplemente una notificación en pantalla, es decir, tú tienes el teléfono bloqueado y te sale una notificación con un mensaje de WhatsApp, eso mismo puede servir para que un marido infiel o un esposo infiel pues sean descubiertos, porque de pronto reciben tirirín, campanita de WhatsApp. Cariño, te espero esta noche en el hotel Diamond XXX. Y llega la esposa o el marido agraviado y dice, oye, este mensaje que es, ah, no, no sé qué, es un error, lo pillaron. Y los smartphones son, ahora mismo son, yo creo que para la policía, son herramientas fantásticas para pillarles. Ahora, con esta herramienta que el gobierno español ha comprado, pues se van a poder hacer muchas cosas. Yo creo que hay varias cosas que dificultan mucho la vida de los delincuentes. Una es la huella digital, los smartphones, y la otra son los tatuajes. sea, yo creo que los tatuajes son un gran invento, que yo no sé si yo fuera un conspiracionista, diría que los servicios de seguridad del Estado inventaron los tatuajes para facilitar la identificación de los criminales. Y tú eres un policía y dices, mira, estamos buscando a un varón de 30 años, de 1,78 m, 80 kilos de peso. Hay mucha gente en esa descripción. Un tío de 30 años, de 80 kilos de peso, de 1,78 m. Bueno, en España mucha gente medimos 1,78 m. Ahora, si dicen, tiene un escudo del Real Betis Balompié tatuado en la mano izquierda. Amigo, te han pillado. Te han pillado, tío. Así que, si tú hoy. Hay una película, creo que se llama Animal Factory. Es un chaval joven que entra en una cárcel y se fuga luego de la cárcel. Y en la cárcel, digamos que un preso veterano, digamos que lo apadrina, ¿no? Y en uno de los discursos que él da, dice, mira, es que hoy en día no podemos ser delincuentes. Porque si tú vas huyendo de la policía, no puedes usar ni teléfonos móviles ni tarjetas de crédito porque te van a seguir el rastro. Bueno, la película es de hace 15 años. O no sé cuántos años. Hoy en día ser delincuente es muy difícil. Ser delincuente implicaría no usar teléfono móvil, no tener tatuajes, no hacer pagos con banca, ni tarjetas de crédito, ni de débito. Es decir, salir completamente del sistema. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿es posible salir completamente del sistema? Lo normal, la respuesta normal es que, converso, la pregunta está mal planteada. Es que yo no quiero salir del sistema, claro, yo tampoco quiero salir del sistema, yo no quiero renunciar a tener internet, smartphone y una tarjeta bancaria. ¿Quién quiere vivir así? ¿Quién quiere vivir pagando solo en efectivo? Y bueno, la situación va a empeorar aún más, porque si estáis viendo las últimas noticias, y este verano han salido bastantes noticias en ese sentido, lo que quiere el gobierno, la Unión Europea, lo que quieren los gobiernos del mundo es eliminar el dinero en efectivo. Porque el dinero en efectivo es una buena forma de ocultar esos fondos de Hacienda, de la policía, o mover fondos sin que dejen huella. Una maleta llena de dinero moviéndose es invisible. Es invisible a no ser que un policía te diga, abre usted esa maleta. Pero una maleta llena de dinero puede ser el pago de un asesinato, el pago de una compra de drogas, y es invisible. En el momento, y esto va a ocurrir sí o sí, en el momento en el que desaparezca el dinero en efectivo, los delincuentes lo van a tener muy complicado. Es más, en el momento en el que desaparezca el dinero en efectivo, yo creo que los criminales más profesionales, básicamente se van a refugiar en el mundo del hacking, de las criptomonedas y de ese tipo de cosas. O del chantaje online. Lo siguiente será si van a poder prohibir las criptomonedas, cosa que yo dudo seriamente. Lo dudo muy seriamente. Bueno, estas son algunas reflexiones que me hago, amigos míos. Espero que os hayan interesado. Y os recuerdo que en las notas del podcast está la información del micrófono de corbata Yoto, micrófono USB tipo C, muy interesante para grabar podcast con un smartphone que tiene USB tipo C o con una Surface que tiene USB tipo C. Y también, si te haces The Wallet, que es el sistema de pago de Repsol, vas a recibir 3 euros de descuento directo en tu próxima recarga de combustible. Te ayudas a ti y ayudas a este humilde podcaster. Date de alta en Wallet con las notas que aparecen en el podcast y ahorra muchísimo dinero, que bastante cara se está poniendo la gasolina. Un saludo a todos y hasta pronto.